tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que están escuchando hoy viernes, muy buenas tardes. O los que escuchen mañana sábado, muy buenos días, muy buen sábado. Feliz fin de semana. Nuevamente estamos en el Colectivo Sindical, el programa que tuvo la gran iniciativa la Agrupación Verde y Blanca de ATE Junín. Aquí seguimos con todas las novedades de Junín y de la región. Mi nombre es Edi Abu Tejedor y, como se darán cuenta, hoy no estamos en el estudio. En pocos días son las ansiadas elecciones nacionales en nuestro sindicato y nos encontramos recorriendo los lugares de trabajo. Si llegás a andar por Junín a esta hora, en la tardecita del viernes no nos verás en la mestiza, sino en la actividad que junto a los compañeros de Soteva realizamos al cumplirse un año de la muerte de Sandra y de Rubén, los trabajadores de educación, el auxiliar y la vicedirectora de Moreno, que fallecieron luego de una explosión, fruto de la desidia y la falta de inversión del gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza la gobernadora Vidal. Los acompañamos con música y testimonios de compañeros y compañeras. Vamos a tener el testimonio de Francina Sierra, que es la secretaria general de SUTEBA, el testimonio de José Pepe Tejedor, nuestro candidato a secretario general por la Verde y Blanca Junín. También nos va a hablar nuestra futura secretaria administrativa, Victoria Cherichetti, reflexionando sobre el cierre de la campaña. Y lo más importante de este programa es el testimonio de Daniel Catalano en la radio Germán Abdala. Acompáñanos en la 101.7, seguinos por la compu, por mestiza.org, y bájate la aplicación o comunícate con nosotros a través del Facebook Verde y Blanca Junín. El sindicato que queremos es posible. Integral. Fuerte. Democrático. Transparente. Inclusivo y federal. Un sindicato con nosotras. Un sindicato feminista. El 7 de agosto, votá la refundación de ATE. Catalano Quintriqueo. Lista Verde y Blanca. Somos un montón de gente. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad.

Desde el SUTEBA recordamos, por supuesto, a Sandra y Rubén, los dos compañeros que hace un año perdieron la vida por la desidia y el abandono del gobierno de María Eugenia Vidal. Un hecho que no marcó un avance en materia de infraestructura escolar, como uno podría prever semejante cimbronazo a un gobierno, tiene que hacerlo reaccionar. Sin embargo, todo lo contrario, la situación de infraestructura escolar está peor, hay más cantidad de niños y niñas y jóvenes sin calefacción en las escuelas, porque la medida luego de esa explosión fue el corte del gas en casi todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y en solo algunas se pudo restablecer el servicio. Entonces, de nuevo marcar la responsabilidad del gobierno de la gobernadora Vidal, valga la redundancia, no solamente porque es la gobernadora de la provincia y todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar le compete, sino porque además en el distrito de Moreno el consejo escolar estaba intervenido por la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que la responsabilidad es aún mayor. Hay que recordar también que en la ciudad de Moreno muchas escuelas no pudieron volver a dar clase con normalidad, que no se ha conectado el gas en la mayoría de ellas. Y como en Moreno, bueno, lo que decía, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, hoy son 500.000 alumnos en toda la provincia que no tienen gas, no tienen la posibilidad de ir a la escuela con calefacción. En nuestro caso, acá en el distrito de Junín, vamos a hacer un acto a las 18 horas recordando a los compañeros, Sandra y Rubén, en la puerta de nuestra sede sindical, junto con el resto de los sindicatos docentes, junto a FEB, SADOP y UDOCVA, y junto a los sindicatos que nuclean a los auxiliares de la educación. En este caso estarán las dos agrupaciones, ATE Verde y Blanca y ATE ANUSATE, también presentes. Y bueno, por supuesto convocamos a toda la comunidad de Junín que se acerque. El acto central será hoy también a la misma hora, pero en Capital Federal, una marcha de antorchas donde se reunirá todos los compañeros representantes de toda la provincia de Buenos Aires frente a la Casa de la Provincia. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides. No te olvides de ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha, y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera, que el deseo, que el amor puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. Si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? ¿Por qué se debe elegir un camino solamente? El camino, tu inicio, y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer.

que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. ¿No ocurre lo mismo con las personas? Mestiza. Cultura y comunicación comunitaria. Manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? We'll be right back.

Nuestra plataforma en la web mestiza.org. Hoy, viernes 2 de agosto, nos encontramos en el cierre de campaña, de esta campaña de la agrupación Verde y Blanca. Hoy nos encontramos cerrando un ciclo de trabajo, sí, de mucho trabajo, pero realmente hermoso, donde se construyeron cosas maravillosas, donde aparecieron personas geniales, donde hubo y sigue habiendo experiencias nuevas y muy enriquecedoras para todos. Pero es verdad que todo esto que hoy se cierra nos trae a los trabajadores nuevos comienzos, llenos de proyectos, de ideas, de fuerzas, de derechos. Porque con este cierre vamos a llegar a refundar nuestro sindicato. Y sí, digo nuestro, porque nuestro lema, nuestro mayor deseo es que el sindicato sea de todos los afiliados. Que ya no existan más los favoritismos, ni los amiguismos, ni el apellido de. Porque todos valemos lo mismo. Porque todos pagamos la misma cuota sindical. No nos importa el lugar en donde vivan. Todos tenemos los mismos derechos. Necesitamos que cada ciudad, que cada pueblo tenga un delegado responsable, trabajador, dispuesto, pero sobre todo comprometido por y para el afiliado. Todo esto con el mayor fin común que tenemos, que es poder mejorar desde todo punto de vista, la calidad de vida de todos los trabajadores. Esa es nuestra mayor intención. Por todo esto, es que les pedimos que este 7 de agosto nos acompañen con sus votos para poder empezar a comenzar con la refundación del sindicato. Apoyemos, compañeros, a esta agrupación AT Verde y Blanca. Muchas gracias. Pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta más, olvidé mi corazón. Presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del